días, buenas tardes. Damos inicio a nuestro nuevo programa en la Radio Locura. Soy Héctor Álamo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un poco de la Teletón. Sobre la Teletón con la política. La ministra Javiera Blanco y Jimena Rincón encabezarán el Bailetón 2014. La actividad se realizará este sábado 29 de noviembre a partir de las 16 horas. Tendrá entre las principales figuras a Jimena Rincón, ministra secretaria general de la Presidencia, y a Javiera Blanco, ministra de Trabajo y Presidencia de Prevención Social. Por el lado de las representantes femeninas se encuentran Javiera Suárez, Adriana Barriento, Carolina Mestrovich, Marisela Santibáñez, Teresita Reyes, Lucy Lavit, Vanessa Borgi, Mónica Carrasco, Cristina Toco, Macarena Venegas, Tatiana Merino, Katy Kovalesco, Pamela Leiva, Carla Valero, Huelhue Sugni, entre otros. Recordemos que la Bailetón participarán 35 parejas conformadas con rostros de televisión y el público, quienes competirán por ser los mejores. Lo que pasó en de eso de la Teletón me parece injusto, porque cómo van a participar políticos con la Teletón, con gente de la farándula. Me parece injusto y no corresponde y tampoco es debido. Pero yo en igual creo que está mal lo que hacen ellos. Y creo que la Teletón sigue igual como está, así de bien, pero sin políticos. Lo paso a mi compañera Eliana. Yo opino que no tiene nada que ver la política con la entretención. Los políticos están para hacer leyes, para hacer cumplir las leyes, crear leyes, hacer proyectos. Y son gente que tiene que dar el ejemplo en seriedad. Y otro rubro, nada que ver con la farándula. Y lo que están haciendo estas mujeres es solo campaña política, dándose a conocer, mezclándose con la farándula. Pienso que no corresponde a estas alturas de los años que la política siga siendo tan sucia. Bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero Héctor. Yo pienso que no encuentro caída la política con la Teletón. Yo sé que la Teletón es algo del país, que se tiene que ver a donaciones para enfermos discapacitados, pero no conjuga con la política. La política es para hay otras preocupaciones, como por ejemplo lo mismo, como por ejemplo como nosotros que hablamos la vez pasada sobre que no hay, que no los dan prestado atención para las enfermedades psiquiátricas y para otros problemas, como los paros que se han producido hoy en día sobre escuelas, sobre profesores, sobre el paro nacional. Y ellos no están tan en otra situación, están preparados, más pendientes de la farándula que de la política, y eso no debería ser así. No, y si quieren ayudar a aportar a Teletón, aportarlo con otra forma, no prestándose para para la farándula, no prestándose para farándula ni para ni para eventos que son de televisivo. Esa es mi opinión sobre las dos políticas que sobre la política que se está combinando con la farándula. Como nosotros somos enfermos mentales también, y como la Teletón es para los enfermos, la plata la plata que escogen, que juntan y que obtienen en esos tantos millones que para la discapacidad, y nosotros no llevamos ninguno como centro psiquiátrico. Y discapacitado también. Bueno, yo quiero decir que dentro de la discapacidad, como se dice, como dice la palabra, entran los problemas, también entran en la discapacidad mental. Y nosotros no recibimos ningún no recibimos ninguna ayuda así. Claro, recibo ninguna ayuda y ningún beneficio sobre la Teletón ni esos programas ni esos proyectos. Pero lo único que nos dan a nosotros es medicamentos, y a veces cuando nosotros tenemos que estar haciendo trámites para que los den, para poder aportar, poder que los den a una pensión, algo, tenemos que hacer trámite, papeleo, que lo vean especialistas y todo, para poder optar una pensión que no lo alcanza para sobrevivir lo alcanza para ciertos gastos. Que yo pienso que la Teletón no está empañado, como quiero referirme. No sé, para mí no es un programa, es más como más para farándula, para darse el rostro a conocer como animadores, como periodistas. Ahora vamos a un corte musical. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ya hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Bueno, yo quiero decir que mi compañera es de raza mapuche y quiero que ella explique un poco de su origen, que de su origen, que ella es origen mapuche. Ya, buenas tardes. Conflicto mapuche, algunas razones y derechos de este nuevo enfrentamiento. José Araya, profesor de Historia, secretario ejecutivo regional CODEPU, décima región, y Jorge Abello, estudiante de periodismo, Universidad Austral de Chile. Introducción. La quema de camiones de Lumaco en diciembre de 1997 es el hecho más significativo de la nueva etapa de acciones iniciada por las comunidades mapuches para llamar la atención sobre la situación de pobreza y marginación en que viven. Este hecho marcaría un cambio de la forma de plantear demandas. Lo que vendrá no es tan claro y se refleja en la incertidumbre que provocan los cambios en el actual proceso, como son las iniciativas tomadas por el gobierno y las propias dinámicas al interior de organizaciones mapuche. Sin embargo, es posible afirmar que una nueva forma de dialogar, de diálogo, se producirá entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que las comunidades indígenas están cada vez más cerca de acceder a derechos que en el ámbito internacional han tenido un sostenido desarrollo. Tras la movilización, estas exigencias de estos derechos, pero principalmente la urgencia de enfrentar la creciente degradación del entorno donde viven y las políticas sociales y económicas que están afectando definitivamente la supervivencia social, económica, cultural de este pueblo. Los avances del sistema internacional de derechos humanos y de protección de los pueblos indígenas constituyen un aporte valioso a la lucha desplegada por las comunidades mapuches y la restitución de sus derechos, y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos debe acompañar este proceso. Una historia de enfrentamiento y desencuentro. La historia del pueblo mapuche y el Estado chileno ha sido historia de enfrentamiento y desencuentro. Esto se ha alzado en calidad de vencedor y los mapuches viven secuelas de una guerra perdida y de una larga historia de marginación y discriminación. Se trata de un Estado en el cual los mapuches nunca se han sentido plenamente representados y han debido sobrevivir a las innumerables formas de intromisión de los huincas, que han impuesto sus costumbres, han aplicado las leyes, sus leyes, han reducido sus territorios y aplicado modelos de desarrollo en que la concepción mapuche es completamente ignorada. La destrucción de la recién fundada ciudad de Santiago en 1541 y las dificultades de los españoles para acceder a avanzar hacia el sur del territorio los obligó a reconocer los mapuches una frontera que se estableció en el río Biobío, a excepción de fortificaciones y poblados como Valdivia, Osorno, Chiloé y Chiloé, que los españoles mantuvieron y controlaron por el mar. El afán de avanzar y sumar territorios a la Capitanía General de Chile obligó a fortificar la zona de enfrentar los ataques en el siglo XVI. La mayor cantidad de construcción española estaba en pleno territorio indígena Arauco, Tucapel, Cañete, Angola, Imperial, Purén, Villarrica, Valdivia, Osorno. La mayoría fue destruida por los mapuches, hecho que marcaría lo que se conoce con el fin de la conquista española. Las guerras, enfermedades y esclavitud que el pueblo mapuche sufrió por el contacto con los españoles disminuyeron drásticamente su población, y aún así lograron mantener gran parte de su territorio y la frontera del río Biobío hasta el siglo XIX. Con la independencia de Chile debieron enfrentar la disposición del Estado chileno de anexar sus territorios. Los mapuches esperaban y respetarán los acuerdos logrados en los parlamentos con los españoles. Pero las decisiones de poblamiento, prioridades económicas estaban marcadas por un fuerte centralismo que afectó no solo a las comunidades, sino también a las ciudades emergentes lejos de la capital. Los mapuches apoyaron las acciones iniciadas en las provincias para lograr una mayor independencia, pero estos levantamientos fueron aplastados. Sufrieron hostigamiento, abuso, discriminación del nuevo Estado chileno, que se había propuesto ocupar el territorio y adueñarse de sus tierras. En 1866 se declaró propiedad estatal el territorio mapuche y se instalaron fuertes en la zona con el fin de forzarlos a irse al mar al sur del río Cautín. En esta zona militarizada se produjeron cruentos enfrentamientos y cientos de mapuches fueron exterminados. Estos iniciaron una gran ofensiva para recuperar su territorio, la que tuvo su mayor fuerza en los momentos que se desarrollaba. En el norte del país, la Guerra del Pacífico, al término de la guerra regresaron numerosos regimientos, los que fueron inmediatamente destinados al sur para pacificar la sublevación mapuche de 1881. En la costa de la actual octava y novena región desembarcaron tropas que fueron destinadas a la protección de los fuertes de la zona y la persecución de los indígenas acusados de atacar sus plazas. Las comunidades eran arrasadas y los mapuches ejecutados. La ofensiva de este pueblo para recuperar sus tierras, que finalmente derrotada con la ocupación de Villarrica de 1883. Con el fin de la guerra de los mapuches fueron sometidos al rigor de la civilización, se les entregaron pequeñas mercedes de tierra, se les encerró en reducciones, se les obligó a transformarse en agricultores, el guerrero debió transformarse en ciudadano y el pastor de ganado en campesino, productor de subsistencia. Este paso fue drásticamente dirigido por el ejército chileno. Fueron años de temor, de peste, de hambre, de pérdida y de una identidad. Y reformulación de una nueva cultura como minoría étnica enclavada en la sociedad rural chilena. Bueno, eso sería todo por hoy. Continuaremos el próximo programa con la historia del pueblo mapuche. Bueno, ahora vamos a un corte musical. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Llega de lejos conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues. Mal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguar. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará. Bueno, ahora continuamos con las noticias del día. Putaendo está en duelo. Putaendinos brindan último adiós a Luchito Sepúlveda. Putaendo, con un templo parroquial repleto de muchos amigos de distintos sectores de Putaendo y del Valle de la Aconcagua, se realizaron los funerales del destacado poeta y cantor popular Luchito Sepúlveda. La Eucaristía presidida por el cura Pedro Salinas fue acompañada por vecinos, amigos, folcloristas, cantores a lo divino, poetas y autoridades y quienes entregaron su presencia humana y solidaridad extensa a familia de don Luchito. Al finalizar la Eucaristía, sus sobrinos entregaron emotivas palabras, quienes se refirieron a don Luchito como su tata, a las cuales también se sumaron palabras del alcalde Guillermo Reyes, de la poetisa Sara Holguín, y durante la Eucaristía un saludo también a través de la poesía de Ronoel Fuentes y Roberto Mora. Posteriormente, el extenso cortejo se dirigió hasta el cementerio parroquial, en donde fueron sepultados los restos de Luchito Sepúlveda. Una de sus nietas, quien visiblemente emocionada lo despidió, quizás presentó a muchas de sus palabras. Cuando señaló: "Se nos fue un viejo de 93 años, Luchito feliz y orgulloso, con un alma de joven que nunca se apagó". Esa es la noticia sobre Luchito, un poeta y de Putaendo. Nunca perdió su lucidez y siempre fue joven. La Chile, el Colo y Wander están peleados por números distintos. Y se pelean la copa, ¿cómo se llama esta copa? Apertura de Scotiabank, un torneo decisivo que se ha pronunciado en estos varios meses y en el año. Es un torneo chileno bien decisivo, que se realizarán pronto la definición de estos partidos. Santiago Wander está a un punto de sobrepasar a la U y el Colo, y ahí quedarían fijos, quedarían entre todos con 39 puntos. Ya, el peligro de todo es que el Colo va a jugar con el Wander y el Wander va a ganar. Lo va a ganar porque tiene que ganar el Wander. Ahora voy a defender a Colo Colo, que igual está haciendo su campaña como de a poquito. Las cosas se le van dando de a poco. La U empató. Pasó el Colo a tener el mismo puntaje de la U. Solito va armándose el panorama. Y esperamos que así siga, entonces sea campeón Colo Colo. Bueno, yo lo que quiero decir es que el campeonato está muy, muy bueno. Está puntero el Colo con la Chile, y atrás lo sigue el Wander con sobre un punto. Pero ahora se vienen le quedan dos fechas. A la Chile se le ve un poco más fácil que el Colo con el Wander, porque la final, la última fecha, la del Colo con el Wander, lo juegan los dos. Ya ahí uno de los dos tendrá que ganar, pues, y el que gane que pasará arriba. Y Colo Colo más encima juega de visita y en Playa Ancha. Pero ahora el próximo partido el Colo se le viene fácil porque juega con Cobreloa. Y a la Chile igual se le viene fácil el partido con Ñublense. Y al Wander se le viene el partido con otro equipo también, que también es fácil, así que está ahí el campeonato peleado. Pero las más posibilidades tiene el Colo con la Chile, porque van los dos punteros y el Wander, como se dice, va un punto más atrás, pero igual está peleado el Wander. Wander ha hecho buena campaña, igual merece ser campeón, pero está el Colo con la Chile, está puntero, y el Wander está un punto menos, así que de quedan dos fechas nomás, y esas dos fechas yo creo que es a verse entre la Chile y el Colo como campeón. Que gane el mejor para mí, que gane el mejor y buenos campeonatos, y que siempre los campeonatos sean así de buenos. Escuela de Música expuso todo su trabajo artístico en espectacular gala. La Escuela de Música de Putaendo, dirigida por el destacado profesor Francisco Duarte Bravo, dio muestra de todo su trabajo artístico educativo en una magistral gala realizada la tarde del sábado. La EMUP, con su sello latinoamericano, es una de las escuelas más singulares reconocidas en la difusión, estudio e interpretación de música e instrumentos latinoamericanos. En una magistral gala realizada la tarde del sábado, con un marco importante de público, entre los que se encontraban padres apoderados, familiares y amigos de los jóvenes. Se desarrolló esta gala artística en dependencias del auditorio del Colegio María Pusepan. En la ocasión también asistió la primera autoridad comunal, concejales Sergio Zamora y Carlos Gallar, además de dirigentes como la presidenta del Centro de Expresión y Desarrollo Cultural de Rinconada, de Silva Gamalepe, y la presidenta de la Junta de Vecinos de Putaendo, María Andrade. Primeramente se hizo una presentación de los distintos talleres que imparte la EMUP donde los jóvenes desarrollan habilidades en distintos instrumentos, y luego fue el turno del concierto de la Orquesta de los Instrumentos Andinos, única en la región y que conforman niños jóvenes de los distintos colegios de la comuna, incluso de los establecimientos particulares subvencionados. Para Francisco Duarte, director de la Escuela de Música de Putaendo, lo más importante es el hecho de que hoy exista una posibilidad para que los niños de la comuna se enamoren de la música, e indicó que esta celebración fue muy especial, más aún cuando vienen llegando desde una gira en la ciudad de Osorno, por lo que tuvo palabras de agradecimiento y quienes asistieron a esta gala, y también a las autoridades locales por el constante apoyo hacia la Escuela de Música. La EMUP, con su sello latinoamericano, es una de las escuelas más singulares y reconocidas en la difusión de estudio e interpretación de música de instrumentos latinoamericanos, por lo que es un orgullo poder compartir el esfuerzo realizado por el profesor Francisco Duarte y sus estudiantes, quienes año a año trabajan para difundir la música latinoamericana a través de talleres y la prestigiosa Orquesta de Instrumentos Andinos. Ahora vamos a un corte musical. Guitarra de plata, y las cuerdas van diciendo: el amor es el que mata. A la vida linda, súbete a la torre. A la vida mía, qué viento que corre. A la vida linda, súbete a la torre. A la vida mía, qué viento que corre. Pide chicha y las cuerdas aguardiente. La guitarra pide chicha y las cuerdas aguardiente. Y la que la está tocando, un joven de 15 a 20. A la vida linda, súbete a la torre. A la vida mía, qué viento que corre. A la vida linda, súbete a la torre. A la vida mía, qué viento que corre. Que corre. Ahora presento a mi compañero Héctor Álamos, de origen nortino, que nos va a hablar sobre la tirana. Bueno, yo le voy a contarles sobre la leyenda de la tirana de Tamarugal. Esta leyenda comienza con el viaje de expedición de Diego de Almagro a nuestro actual territorio nacional. Se encuentra con entre sus tropas venían dos hombres sumamente importantes para el pueblo inca. Ellos eran Pablo y Inquir Tupac, hermano mayor de los incas Huáscar y Manco II, y Yac Uma Suma, sacerdote del sol. Entre estos últimos estaba acompañado de su hija Huillac Ñusta, en lengua quechua, Ñusta significa princesa. Al regreso de esta expedición, mientras atravesaban al desierto de Atacama, Huillac Uma decide huir de la tropa de Diego de Almagro, acompañado por sus hombres y por su hija. La intención del sacerdote era colaborar con la rebelión del Inca Manco II en Cusco. Sin embargo, su hija Huillac Ñusca no compartía esta decisión y a la altura de la actual localidad de Pica decide escapar. Un gran número de indígenas se va junto a ella y se quedan a vivir en los bosques de tamarugos. Era tradición entre ellos matar a cualquier español o indígena bautizado que cayeran en sus manos. Por esta razón comenzaron a llamarla Tirana de Tamarugal. Un día llegó a sus manos un europeo llamado Vasco de Almeida. Hasta ese momento la tirana de Tamarugal nunca había dudado de matar a alguno de sus prisioneros. Sin embargo, se enamoró de este y amplió sus días de cautiverio. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él habló de Dios, de la Virgen y de la vida eterna que podrían compartir. Entonces la tirana decidió bautizarse, pero ese momento fueron sorprendidos por sus indígenas y nos mataron. El último deseo de la tirana fue que los sepultaran juntos y enterraran una cruz cristiana en ese lugar. Mucho tiempo después, el sacerdote católico Antonio Rendón llegó hasta aquellas tierras con la intención de evangelizar a las personas que vivían ahí. Al encontrarse con la cruz de la tirana de su mamado, decidió levantar en ese lugar una iglesia, la cual hoy conocemos como Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. La fiesta de la tirana comienza a desarrollarse en las salideras de Talapacá, desde antes de la Guerra del Pacífico. En esta zona minera se encontraban diferentes culturas que compartían diariamente: chilenos, peruanos, indígenas, atacameños y aymaras, afrodescendientemente chinos, europeos, entre otros. A pesar de que en 1868 la región fue afectada por un terremoto que destruyó la antigua iglesia de la Tirana, el contacto entre las diversas culturas que vivían en estas zonas se generó el nacimiento de las diferentes tradiciones con las cuales se celebraron la de la Virgen de la Tirana. De todas formas, después de la Guerra del Pacífico, cuando la fiesta de la Tirana se intensificó y va tomando muchas de las características que tiene hasta el día de hoy. Como bien sabemos, luego de esta guerra, Chile se apodera del actual norte grande del país. Este proceso incluyó la chilenización de la población que vivía en aquel territorio, es decir, la transmisión de valores, costumbres y tradiciones características de la cultura chilena a la población que no era de origen chileno. La fiesta latina fue justamente una de las tradiciones que se modificó para arreglarse más a elementos chilenos y quitarle algunos elementos extranjeros. Lo primero fue cambiar la fecha de celebración de la fiesta desde el 6 de agosto al 16 de julio, Día Nacional de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Este cambio de fecha coincide con la construcción de la nueva iglesia de la Tirana en el año 1886 hacia el año 1920, muchas de las cofradías, agrupaciones de devotos que organizan bailes y procesos, procesiones que participan en la celebración de la Virgen de la Tirana, estaban formadas por trabajadores y pobladores de las distintas oficinas salitreras de la región. Los bailes más populares eran los chunchos, morenadas, mascaradas y cuyacas. Sin embargo, de todos los bailes y procesiones que se realizaban, se le dio un especial protagonismo a los bailes chinos. Se les llamaba chinos a los indígenas y a los mestizos de ancestros indiaguitas y mapuches que trabajaban en la mina de oro de Andacollo, entre paréntesis, localidad cercana a La Serena. En este lugar existía una cofradía de indígenas bailarines quienes desde 1584 danzaban a la Señora del Rosario de Andacollo. La influencia de este baile llega en 1909 a La Tirana con la participación de un baile chino de la salitrera Promposo de Antofagasta. En 1915 llegaron a establecerse en la fiesta de La Tirana los bailes chinos de la fiesta de la Virgen de Andacollo. De esta forma, los bailes chinos se convirtieron en el baile principal de la fiesta de la Tirana y los únicos que tenían el honor de sacar a la Virgen a la procesión. Debemos recordar que dentro del proceso de chilenización se privilegiaban las tradiciones y costumbres chilenas, como lo eran en este caso los bailes chinos. A medida de avanza el siglo XX, los efectos del proceso de chilenización irían disminuyendo lentamente a la fiesta de la Tirana. Es así como se incluyen bailes gitanos, bailes de pieles rojas, bailes árabes e incluso en 1961, luego de la presentación en Iquique de la Diablada Boliviana de Oruro, surge la Diablada de la Tirana. Hoy en día, la fiesta de la Tirana es una de las celebraciones multiculturales más importantes de nuestro país, ya que en ella podemos observar cómo se reúnen y participan en conjunto los elementos culturales típicos de las poblaciones que han vivido en esta zona a través del tiempo. Bueno, sobre cómo se generó la Tirana, como conocemos hoy en día la fiesta de la Tirana, la Virgen patrona de nuestro país, la Virgen del Carmen, que se hace en el norte de Iquique, en el norte del país, norte más grande. Y bueno, va a haber que mi compadre dé una buena opinión sobre la Tirana. Me pareció súper súper grato esta historia de que una princesa se haya enamorado de otra persona y tuvieron una relación juntos y esta iglesia que es conmemorada allá en el norte, Tarapacá. Me gustaría mucho ir a conocer para allá también y encontrar buenas sorpresas que se espera allá. Bueno, se los dejo con mi amigo. Me pareció muy interesante lo que leyó mi compañero, para saber algo más, porque uno sabe que la Tirana es el 16 de julio. No tiene idea de la historia, de cómo se formó esto. Y lo encuentro muy interesante el artículo. Thank you. Después de este corte musical partimos con los horóscopos. Voy a leer el signo de mis compañeros, que son Escorpión, y dice: amor, evite relaciones problemáticas. Es mejor que se aleje antes de que sea demasiado tarde. Salud, dolores de cuello por los malos ratos que ha pasado. Dinero, se presentarán oportunidades para nuevos desafíos laborales. Color granate, número 13. Sí, es verdad, me dolió el cuello a mí. Bueno, ahora va para mi compañera su horóscopo. Amor, el aislarse no le ayudará en nada a solucionar sus problemas. Hable las cosas con personas cercanas y estos le darán su apoyo incondicional. Salud, cuide sus riñones. Dinero, no desperdicie sus talentos, úselos para generar recursos. Color celeste, número 17. Esto corresponde al signo Sagitario de mi compañera Eliana. Bueno, yo quiero hablar sobre mi compañero Ulises, que él está saliendo, él ya obtuvo su beneficio aquí en el hospital. Y está saliendo con el beneficio de una salida una vez al mes para su casa a ver a su familia. Y este mes salió también y quiero ver cómo le fue. Quiero preguntarle qué sintió, cómo le fue estar con su familia. Bueno, me llamo Ulises Caballero. Esta es la tercera visita que salgo a mi casa. Y la pasé increíble, es como estar en un sueño. Y vi todo cambiado, vi todo distinto, la comunidad era más cambiada, había más casas. Y mi hermana me llevó a correr 7 kilómetros, estábamos corriendo 7 kilómetros por un cerro, nos fuimos, dimos la vuelta, vi a mi tía, que estaba viviendo en Concón, de Reñaca Alto, me fui a Concón corriendo. Y la pasamos súper bien y eso, y llevo 6 años y 2 meses encerrado. De los 6 años y 6 meses que ya aquí encerrado, ¿por qué no te dieron salida más antes? ¿Por qué no postulaste antes para tu beneficio? Es que porque la desperdicié, me fugué de la mediana 2. Me fugué de la mediana 2 y después me intenté fugar de nuevo de aquí de la alta complejidad. Cuando me detuvieron los carabineros, me trajeron a la alta complejidad y me intenté fugar de nuevo y me pillaron de nuevo y ahí me perdí los beneficios. Pero ahora tengo el beneficio de salir para mi casa una vez al mes. Me dieron 6 salidas. De aquí a febrero, si las cumplo y me porto bien, salgo por definitivamente a mi casa. Bueno, de las salidas que te están quedando, cumple tu otro tiempo que te queda en el hospital, lo haces en la calle ambulatoriamente, ¿cierto? Así es. ¿Qué piensas sobre tu estadía en los gas, con cómo piensas, te gustaría volver de nuevo para acá, a este lugar? Porque todos nosotros estamos aquí porque esta unidad de la alta complejidad, estamos porque cometimos un error. Y yo quería hacerte la pregunta, pues, si volvería a cometer el mismo error. Jamás, no volvería a cometer el mismo error porque mi corazón me dice que ya se acabaron las malas juntas, porque como ya crecí, yo a los 17 años fui encerrado en una cárcel de menores allá en el Yemache por un delito de sangre que ni siquiera fui yo, y Me culpan al cohete de este homicidio, que es con incendio, y sufrí harto estos 6 años. Sufrí harto estos 6 años y me relacioné con el mundo exterior, de la cárcel y todo eso. Pero ahora estoy mejor que nunca en el hospital, porque en el hospital me enfermé, pero estoy bien ahora. Estoy lleno de locura y experimentando todas mis sensaciones de vivir y estando bien saludable. Y ahora como que estoy saliendo mejor todavía, porque mi familia me apoya. Y cuando salga de aquí voy a ser un estudiante, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a tener mi nueva familia y voy a seguir adelante. La locura me ha beneficiado para mí un buen estado físico y psicológico, porque yo lo entiendo realmente bien para mí, que es un nuevo comienzo de vivir en otro mundo, estando privilegiado para poder enseñar al enseñado y practicar al practicado. Y me agradezco mucho a esta radio locura, porque es locura, y si el vino también locura. Y siento mucho amor por mis compañeros que están aquí, que me alegran, me suben el ánimo de repente cuando estoy achacado. Y esta radio ha sido la mejor radio que me ha tocado vivir en el mundo. Bueno, como dice mi compañero Ulises, esta radio lo ha ayudado harto, o sea, lo está enseñando a expresar los sentimientos y tener una nueva etapa en nuestra vida, como, no sé, como una experiencia nueva, y yo nunca me iba a imaginarme siendo locutor de una radio, que es la Radio Locura, y hoy en día me siento ahí sentado tratando de hacerlo bien para que ustedes lo entiendan a nosotros. Y con mis compañeros dándolo todo y contando sobre nuestros problemas, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros derechos, y sobre el establecimiento, sobre problemas que tienen, porque todos los que estamos acá no tenemos los mismos problemas. Todos los que estamos, los pacientes, tenemos distintas enfermedades, distintos medicamentos, distintas enfermedades. Y explicarlo, me gustaría, y esta radio me ayuda para poder explicarlo también, para que sepan un poco de lo que es las enfermedades psiquiátricas. Por eso que para mí es buena esta radio y me parece bien. Me gustaría seguir adelante con esto y que nos escuchen bien y que lo escuchen mejor a nosotros. A mí la radio me ha entregado mucho, porque yo soy una persona bien callada, bien tímida. Entonces con la radio me he explayado, me he leído, y me ha servido mucho para la expresión. Pienso que también es la voz que nos permite es el medio que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestra rabia, nuestros deseos, nuestra gana de que nos escuchen y nos entiendan. Porque el enfermo psiquiátrico es mal mirado y y sin embargo podemos, somos capaces de hacer una radio y desenvolvernos por sí mismos. Ahora me despido, hasta el próximo programa.